Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Por fin he leído, y ya le tenía ganas, la magnífica adaptación que José Pablo García, autor de Joselito, ha hecho del libro homónimo original de Paul Preston, el famoso hispanista inglés, titulado La Guerra Civil Española. Y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente. Y fue por la séptima edición cuando lo compré yo. Éxito rotundo de ventas y gusto profundo el que ha causado esta adaptación del ensayo de Preston. Es sin duda gratificante que nuestra historia sea consumida por las masas, para aprender de los errores del pasado, para aprender de ellos y no repetirlos. Si hay un acontecimiento por antonomasia del siglo XX español, este fue la Guerra Civil. Y este libro le hace pie al estar compuesto por 240 páginas, extensos bocadillos de texto y miles de dibujos que en un perfecto y monocromático anaranjado nos permiten hacer ameno y sintético el ensayo del hispanista inglés. ¿Quién dice pasa, pasa? ¿Quién quiere para comer? Como ya dije cuando leí Hitler y antepuse la lectura de Maus, tengo que decir que nuevamente este cómic se ve un poco a la sombra en mi biblioteca de aquel titulado El arte de volar. Sin embargo, y como ya pasaba con Hitler y con Maus, estos no son comparables, pues uno es un ensayo y el otro un relato, pero nuevamente noto la frialdad de los datos sucediéndose uno tras otro muy bien explicados, pero a veces sin el poso necesario para dejarte planchado frente a la lectura, como sí lo consigue el libro de Antonio Altarriba. La dificultad la entiendo como máxima, la adaptación de un libro, un ensayo a viñetas, es una tarea que se me antoja titánica, y el oficio cuasi japonés, meticuloso, excesivamente pulcro de José Pablo, solo se puede entender desde el de una persona que es currante de lo suyo, que es hermano de Leo, más mediático, y que es de esa familia malagueña que no deja indiferente a nadie por su tesón y por su arte. Olé por los García. Morena, dime dónde vas a la, dime dónde vas morena, a las 3 de la mañana, voy a la cárcel de Oviedo, a ver a los pacifistas, que los tienen prisioneros, esa canalla fascista. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica... El libro está dividido en 10 capítulos que tratan muy diversos temas para comprender, si se puede, todas las facciones del conflicto. Desde el relato de España previo a 1931 hasta la intrahistoria de guerra política interna y de facciones en cada uno de los bandos. El autor Paul Preston se afana en explicar el porqué de los resultados, analizando las causas y estableciendo necesarios hilos de influencia, dando una visión global, permitiéndonos vivir por momentos aquellos tiempos que parecen lejanos, aunque la condición del ser humano es repetirse como se repite un yo-yo que nunca termina de caer. Por momentos, ya digo, es intensa la lectura y casi albergamos la esperanza de que gane la República y mueran los golpistas. Así que, aunque en general lo noto frío, demasiado lleno de datos, grueso e intrincado, son algunos y no pocos a lo largo de 240 páginas los momentos de pasión que le embargan a uno en la lectura, y no son pocas las curiosidades y datos importantes que uno puede retener para sí. Desde luego, una lectura más que número uno recomendable para las escuelas, para esos niños de 12-13 años que están en edad de discernir, de interpretar lo sucedido, de aprender y de educarse en la cultura de su país, que no hace mucho tiempo se vio sumido casi como en un espejismo, como en una mala pesadilla, en el más oscuro de los horrores. Después de este, queremos leer necesariamente La muerte de Guernica. Eso está claro, otra adaptación, el spin-off necesario para sobrellevar la resaca de este libro. Más delgado, pero estoy seguro que más intenso, sobre el que, para Paul Preston, fue, a los ojos de la comunidad internacional, el hecho que ha terminado por quitar legitimidad a la poca razón que pudiesen argumentar los rebeldes africanos. El ignominioso martirio al que fue sometida la población vasca más antigua, a sangre y lágrimas y a pincel dibujada para la posteridad por Pablo Ruiz Picasso. ¿Dónde vas, morena? Dime dónde vas a la... En breve seguro que os cuento si lo he leído. De momento, La guerra civil española es un libro muy bueno de Paul Preston, pero el cómic y la adaptación de José Pablo García no se queda atrás. Que los tienen prisioneros. Ha sido una reseña de Opinando Argalló para Radio Bertoldo. Si quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil.